OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. HAL 9000 está programada para no recibir respuestas que tengan dudas, pese a ser una computadora heurística, lo cual la hace muy semejante al pensamiento humano. Su programación consiste fundamentalmente en cumplir sin objeciones los planes trazados, razón por la cual elimina a los que dudan o son escépticos, considerando los mecanismos fallidos. Hola, soy HAL. Hoy, Pesadilla 3, Guerreros del Sueño, de la saga del inefable, Freddy Krueger. Según pude investigar, la música original, fue compuesta e interpretada por Angelo Badalamenti, mientras que las inclusiones musicales son de la banda heavy metal Dokken. Comenzamos. Red is coming for you. Acabamos de escuchar Into the Fire del álbum Tooth and Nail. Dokken es una banda estadounidense de hard rock y heavy metal, formada en Los Ángeles en 1978. Gozaron de gran fama en la década de los 80, dentro de la escena del glam metal. Sin embargo, las discusiones entre algunos de sus miembros llevaron a la abrupta separación del grupo en 1989. 3, 4, better lock your door. We'll be right back. Angelo Badalamenti es un músico y compositor estadounidense de origen italiano. Tras trabajar como pianista y acompañante de variados músicos, se puede considerar que su auténtica entrada en el mundo del cine es gracias a David Lynch y su largometraje, Terciopelo Azul, iniciando así una larga colaboración que se prolonga hasta hoy. Su mayor éxito lo obtuvieron con la serie Twin Peaks, cuya banda sonora se convirtió en todo un éxito de ventas. Ya van a llegar. Grab a crucifix. Pesadilla en Elm Street 3. Guerreros del sueño. Pero si es mi niña que viene a ver a su papá. Necesito tu ayuda, papá. Krueger ha vuelto. Quieren seguir despiertos. Evitar ese sueño donde les espera un Freddy monstruoso. implacable. Que esta vez va a encontrarse con unos jóvenes decididos a luchar. Siento que los esperara, pero no tengo 100 manos para temblar. Son los guerreros del sueño que también tienen ciertos poderes. Eres un inválido. Soy un gran mago. ¡Desaparece! Pesadilla en Elm Street 3. Los guerreros del sueño. Esta es tu gran oportunidad en la tele. Bienvenida al éxito. Pesadilla en Elm Street 3. Con Freddy Krueger convertido en el nuevo estandarte del cine de terror moderno, la llegada de la segunda parte no tuvo la recepción que todos esperaban de ella. Es por ello que se considera a Pesadilla 3, Guerreros del Sueño, como la película que realmente dio pie a que la saga de Freddy renaciera de sus propias cenizas. La historia que Wes Craven, el creador de la saga, había pensado en un primer momento para esta tercera parte, era algo absolutamente meta, en la que Freddy asesinaba a los actores de la película original, algo que New Line Cinema desechó y que no vería la luz hasta años más tarde con La Nueva Pesadilla de Wes Craven, una de las últimas entregas de la saga. Yeah. 7, 8, gonna stay up late. 10. Never sleep again. Pesadilla 3. Freddy está a la vuelta de la esquina. Together, oh, we're ¿Les gustó mi lado oscuro? Espero que sí. Nos vemos la semana que viene. Síganme en nuestras redes sociales. HAL 9000 y Bahía Nacional. Radio Nacional Bahía Blanca en Instagram. OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. Soundtrack. Soundtrack.